con el intendente Viedma por acompañarnos, legisladoras, legisladores provinciales que están, Roberta, Andrea, bueno, y fundamentalmente, bueno, Cristina, y a Javier, y a tu nombre, a todo el equipo de gerentes, del personal administrativo, del personal de los distintos servicios de agua de Rionegrina. Creo que quienes estamos cerca de agua de Rionegrina sabemos el desafío que significa en una provincia de 202.000 kilómetros cuadrados, que va desde el mar hasta la cordillera, desde el río Colorado hasta el paralelo 42, en ciudades gigantes y en pequeños poblados, garantizar que haya agua y garantizar el correcto tratamiento de los afluentes cloacales. Es decir, es un desafío enorme, gigante, que todas y todos los días se hace fundamentalmente por el compromiso, por la pasión, por la mística y por la responsabilidad de todas y de todos los trabajadores. Si no, sería absolutamente imposible, porque cuando tanto Javier o todo el equipo, a veces Cristina también, me mandan los videos y las fotos un domingo a las 3, 4 de la mañana a 3 metros de profundidad haciendo una reparación, o cuando van los distintos camiones pasando de una punta a otra de la provincia con los repuestos, ahí uno se da cuenta de la dimensión que tiene, y sobre todo cuando uno trabaja con dos elementos: máquinas, que son todas las bombas y las plantas, y fierros, que son los caños, algunos que tienen más de 30, 40 años. Entonces, el funcionamiento para garantizar el agua y la cloaca tiene mucho que ver con factores que no dependen exclusivamente de los trabajadores. Con lo cual, el reconocimiento, Javier, en todo este tiempo, una empresa que cada día está más sana desde lo económico, mucho, muy, muy prolija desde lo financiero, y en un equipamiento permanente. Siempre hay que tener en cuenta tres aspectos acá. Por un lado, inversión; por otro lado, los elementos para el funcionamiento; y por otro lado, el recurso humano. Digamos, las tres cosas están emparentadas. En lo que es inversión, venimos de hace muchos años permanentemente equipando, invirtiendo en lo que son las plantas de tratamiento de frentes cloacales a lo largo y a lo ancho de la provincia, y que hoy prácticamente no estamos tirando líquido crudo en ninguna ciudad de la provincia. De obras gigantes como la de Viedma, como la de Cholenchuela en su momento, como la de Cipolletti, como la de Luis Beltrán, es decir, todas las ciudades de la provincia hoy están tratando sus efluentes, por un lado. Por otro lado, estamos en vísperas de hacer una serie de licitaciones estratégicas e importantes, que una parte va a ejecutar ARSA, que otra parte va a ser el Ministerio de Obras Públicas, que está aquí Alejandro, el ministro, y otra parte va a ser el Departamento Provincial de Agua. Plana el director de cloacas del Bolsón, que es una de las ciudades que más atrasada está. Plan director de agua para todo lo que son el alto de San Carlos de Bariloche, una de las partes de la provincia que más ha crecido. Plan director de agua de General Roca, que es otra de las ciudades también con mayor necesidad de demanda. Plan director de agua de San Antonio, Las Grutas y El Puerto. Y planta de fluentes cloacales de Río Colorado, de Dinahuapi y de Cipolletti. Esto con fondo de financiamiento CAF, a lo que hay que sumar las obras permanentemente que está haciendo tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Departamento Provincial de Agua, que está acá Gastón, su gerente general. Es decir, de nada sirve el compromiso de los 800 trabajadores de agua rionegrina, el compromiso del Ministerio de la Pública, si eso no lo acompañamos con obras, fundamentalmente en una provincia que crece, porque si no creciéramos no habría mayor demanda. Todas las ciudades de la provincia crecen porque hay más vecinos, porque hay más rionegrinos, y porque ahora, con todo lo que está pasando con el petróleo y todo lo que está pasando con el GNL, obviamente que la provincia va a seguir creciendo. Con lo cual, como buenos hombres públicos que somos, tenemos que llegar y mirar antes. Y las obras de cloacas, o las obras de agua, como las obras de electricidad, necesitan una planificación. Y la planificación es saber la demanda que vamos a tener dentro de 2 años, dentro de 3 y de 5 años. Y esto es lo que se trabaja coordinadamente entre el Departamento Provincial de Agua, entre Aguas Rionegrinas. No estamos improvisando, estamos con una planificación de corto, de mediano y de largo plazo, que es lo que estamos por un lado haciendo. Por otro lado, el equipamiento, es decir, si sabemos a dónde vamos, la otra tarea que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿con qué? Y el con qué significa esto que estamos viendo hoy, que es una serie de compras que hizo Aguas Rionegrinas con sus propios recursos, con sus propios fondos, mucho el año pasado y mucho este año, a lo que hay que sumar cosas que no se ven. Tener bombas de backup, tener herramientas que se van comprando permanentemente. Es decir, esto hay un trabajo silencioso. Digo, el agua y los frentes cloacales, uno se da cuenta que le falta cuando no la tiene. Después, cuando todo está normal y fluye, es como que naturalizamos tenerlo. Y a mí, Javier me enseñó una cosa, es decir, bueno, si uno tendría que hacer el proceso inverso a lo que hace ARSA, bueno, habría que ir con un balde al río, agarrar el agua, llevarse el tacho o el bidón a la casa, con eso bañarse, con eso tomar los mates, con eso limpiar los pisos. Bueno, imagínense lo que y tratarla. Imagínense lo que significaría para una persona tener que ir a buscar su agua, meterla en un bidón, llevarla, traerla y hacer las cosas que hacemos en una casa. Todo ese proceso es el que Agua hace todos los días, las 24 horas, los 365 días del año, Agua Rionegrina. Entonces, por un lado, planificación con las obras. Segundo, equipamiento. Y tercero, es el vínculo con los trabajadores y con las trabajadoras. Uno puede tener el mejor equipamiento, puede tener la mayor planificación, pero si no tiene las mujeres y hombres que todos los días, 24 horas por día, llevan adelante las tareas, sería imposible. Lo mismo si hacemos por el otro lado. Por más que tengamos la mística, el compromiso de los trabajadores, si no planificamos las obras y si no tenemos los elementos para que los trabajadores trabajen, tampoco sería posible. Entonces, las tres patas es lo que nos dan hoy el prestigio que tiene Río Negro en lo que es su saneamiento. La cobertura para toda la provincia, el tratamiento de los efluentes cloacales en toda la provincia y podríamos decir, en una expresión mínima de insatisfacción de los clientes, porque la verdad que son contados los días del año en el cual tenemos inconvenientes. Obviamente que tenemos que también, como decimos siempre, nosotros no queremos que ningún rionegrino ni ninguna rionegrina se quede atrás y sienta que no estamos presentes. Hoy hay parte de la provincia que estamos con serios problemas de abastecimiento de agua, fundamentalmente en nuestras comisiones de fomento, en nuestros parajes. Gracias a Dios nevó esta semana, con lo cual vamos a tener un poquito de agua, y estamos con un esfuerzo de que Aguas Rionegrinas también se empiece a hacer cargo del abastecimiento de agua en las comisiones de fomento. Un gran esfuerzo logístico, pensar que hay 34 comisiones de fomento, grandes donde viven 50 personas, chiquitas donde viven 50 personas, a grandes donde viven 2.000, y ahora estamos en la nueva etapa, es que una vez que tenemos consolidadas las ciudades, vamos a ir pasando a las distintas comisiones de fomento y vamos a llegar a cada uno de los rinconcitos de la provincia. Así que, Javier, a vos, a todos los gerentes, a todo el equipo de Aguas Rionegrinas, al sindicato, al Departamento Provincial de Agua, Alejandro, que con todo su trabajo en el Ministerio hace de soporte de todas las instituciones, muchas, muchas felicitaciones. La verdad que nos sentimos orgullosos de tener una empresa estatal que garantiza que el agua y las cloacas sean tratadas como corresponde en la provincia de Río Negro. O sea, nosotros somos de aquellos que decimos que tenemos que tener un Estado tan chico como sea posible, pero tan grande como sea necesario. Y que ARSA sea grande, lo necesitan los rionegrinos. No es una decisión de este gobernador, lo necesitan los rionegrinos. Y el Estado provincial está a disposición de todas y de todos los rionegrinos, no importa si están en una ciudad grande o una ciudad pequeña, estamos a disposición de ellos. Así que muchas felicitaciones y un orgullo poder compartir todo este plan de equipamiento y de reinversión de la empresa.